pero también nos genera mucha preocupación que justamente desde esa misma ley, desde ese mismo primero proyecto y actualmente ley, lo que se impulsa es una profundización del modelo extractivo, no solamente con la explotación de hidrocarburos convencionales, sino ya de yacimientos no convencionales, que son yacimientos dispersos, donde para obtener el crudo y el gas que se encuentra en ellos se necesita una intervención mucho más profunda en los territorios, con un impacto ambiental mucho más fuerte. Entonces, bienvenido al debate y ojalá se pueda torcer esa vocación por profundizar una matriz dañina y avanzar sobre un cambio de matriz más amigable con el medio ambiente y con la sociedad, una matriz en que no pierda de vista a la vida como eje principal de cualquier tipo de construcción. Por eso te decía, nos preocupa mucho que lo que se propone para lograr el autoabastecimiento es justamente una profundización de lo que ya existe.